Siento un gozo en mi alma, una paz que me sacia, que me alienta donde quiera que yo voy. Es por eso que llevo mi voz y mi canto fluye puro hacia ti. Te quiero mi corazón.